solo un deseo de adorar. Mi corazón sediento está. Este es el lugar donde quiero estar. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy. fuerte, Gabriel. Acepta.